10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Bueno, buenos días, enredando las mañanas, el informativo de la red de medios alternativos. Hoy es miércoles, 11 de diciembre, hace un calor bárbaro en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados, pero a mí me suena que es más, se siente más. 10 y 10, empezamos un poquito más tarde porque tuvimos algunos inconvenientes. Estaba raptado el streaming de la red, pero después de pagar hemos conseguido la liberación del rapto, así que estamos saliendo por el streaming de la red. Así es. Bueno, con un es el anteúltimo enredando desde Semilla, esto vamos a decirlo. El miércoles que viene es nuestro último programa del 2024. Veremos qué sorpresas aparecerán por ahí. Y hoy más sorpresas. La cajita infeliz. Vivimos en la cajita infeliz, ¿no? Así sí, es. Estos juguetitos nos matan. Pero bueno, vamos a ir más rapidito. Y se nota que estamos llegando a fin de año, tenemos un poco relax. A nosotros nos falta uno de los operadores estrella, el compañero polaco, porque está dedicado a las fiestitas de fin de año de su pequeño. Y tenemos al chino. Y tenemos al chino firme cual rock, firme cual torre. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, chinito? Todo tranca acá, todo bien, todo funcionando. Ningún inconveniente, nada. Claro, que es quien ha pagado con yuanes el rescate del streaming de la red de medios alternativos. Digo bien. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Tenemos, antes de ir a breve, tenemos la columna del pueblo mapuche Tehuelche con Tomás. Y después, esta semana, este fin de semana, ocurrió una situación muy jodida. Del espacio de la huerta de ahí de Garay, que nosotros ya habíamos comentado en Enredando las Mañanas, porque hubo intento de desalojo por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el primo Macri, y bueno, ahora pasó algo terrible, que se incendió. Para eso vamos a charlar con un compañero, digamos, que está ahí en la huerta, conocido en el barrio como el Turco, y se llama Héctor, para ver en qué situación está ahora esa huerta que tiene 30 años. Así es. Luego vamos a hablar con Rosa del Mercado de Economía Solidaria de Bonplan. Así es. Bueno, ya han cumplido más de 18 años. Es algo muy interesante, muy importante en esta zona, en la zona más norte de la capital en la calle Bonplan, justamente, uh-huh. Un mercado donde emprendimientos autogestivos, cooperativas, tienen de todo, alimentos ecológicos, tienen textiles, tienen productos alimenticios, etcétera. Así que con Rosa vamos a preguntarle cómo han llevado todos estos años ¿no? sobre las espaldas y han sobrevivido. Y por último, bueno, hay una noticia terrible para todos nosotros y nosotros del espacio de la red de medios alternativos, porque se nos fue un compañero, uh-huh. Y un compañero que además era parte del Enredando las Mañanas, Fer de Radioactiva, activo compañero de Radioactiva, con una personalidad muy especial, muy querible, ¿no? ¿No es cierto? Así es, así es. Así que bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una nota con Marcos para, bueno, traer un poquito todo el laburo de FER en Radioactiva y recordarlo también desde este lugar, ¿no? Así es, así que y hay un montón de breves también, pero eso lo vamos a dejar para después, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces vamos un separador, un poco de música y volveremos con Tomás. Con su mejor escudo a perder, se golpeando el voces que en la noche no lo dejarán dormir. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento. ¿Cómo sería? Yo me pregunto cómo sería. Volvimos a este Enredando las Mañanas. Son las 10 y 19. Hay un sol impresionante en Buenos Aires. Un calor y no abrimos la ventana. Sí, ahora vamos a abrir. Y hoy es miércoles 11 de diciembre. Vamos a hacer una rondita de breves con algunas invitaciones que llegan de la mano del Museo del Hambre. La primera es para este viernes 13 a las 19 horas. Hay una actividad de cine debate, El sol sonriente, sobre Argentina, cómo los chinos se aseguran el litio en Jujuy. Hemos hablado bastante durante este año de el tema del litio, de la explotación del litio, como una falsa solución en esta transición ecológica. Así que bueno, lo piola de esta actividad es que va a estar la directora de la peli, que es Gaby Weber. Así que esto es el viernes 13 de diciembre a partir de las 19 horas en el Museo del Hambre, Avenida San Juan, 2491, Ciudad de Buenos Aires. Es una actividad libre y gratuita. Y el sábado, en ese mismo lugar, a las 19 horas, va a haber una proyección popular de la película Norita, que anda dando vueltas un poco por todos lados, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que, bueno, ahí está la invitación. Sí, a propósito de esta película, se dice que, bueno, ha tenido un montón de espectadores. Es decir, a pesar de todo, bueno, muchísima gente la ha visto y la sigue viendo. Así es. Así que, bueno, eso para traer acá a la mesa de breves. Sí, y hay una breve. Bueno, primero, vos dijiste recién, estamos a 11. Hay una breve, digamos, que tiene el tamaño de un barco, de un transatlántico, que ayer se cumplió un año del gobierno de Milei. Uh-huh. Bueno, próximamente vamos a desarrollar esa desgracia, esa cajita infeliz que tenemos encima. Pero sí, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, el gobierno derogó el decreto 805 del 17 de noviembre del 21, ¿de qué se trataba este decreto? Era de emergencia territorial. Uh-huh. Se acordarán ustedes que nosotros también desde acá hemos estado siempre pendiente cuando esa ley se vence. Hay que prorrogarla. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, a pesar de que la Constitución consagra el derecho a la propiedad colectiva para pueblos originarios, bueno, no se reglamenta como responde, y es a través de unas leyes de emergencia que además tienen fecha de caducidad. Bueno, esa ley de emergencia, que era un parche de parche, el gobierno de Milei lo acaba de derogar. Eso quiere decir que pone aún, porque no digamos que ese parche le servía absolutamente para garantizar los territorios de los pueblos, pero era un bastoncito en la defensa de sus propios territorios. Ese bastón ha sido roto, ¿no? Sí, así que todos los lewis que andan dando vueltas, bueno, se empiezan a frotar las manos. Y el interrogante, ¿no? ¿Con qué se va a pagar toda esta deuda que está saliendo a pedir Caputo y toda la banda? Y una vez más la instalación de, bueno, efectivamente, esta idea de zona de sacrificio, ¿no? Convengamos que la lucha por el territorio ha sido también un tema de este enredando de este año, digamos, hemos ido acompañando diferentes luchas que tenían como hilo conductor o problema en común la pelea territorial, ¿no? La pelea territorial. Por supuesto, los pueblos ya han estado, digamos, contestando a este nuevo decretazo, y también desde Jujuy, que bueno, que tienen una trayectoria muy reciente de pelea y lucha, recordamos el Malón y el Jujeñazo, y le han salido a contestar que seguirán defendiendo su tierra donde han vivido muchísimos años. ¿Qué tiene que ver además con lo que decías vos con recién? Con lo del litio. Sí, con la explotación del litio y bueno, y todos los megaproyectos vinculados al extractivismo, ¿no? Que se han ido deteniendo por la organización y la denuncia de las comunidades. Así que bueno, esto es una noticia, la verdad es que bastante sorpresiva, pero que bueno, justamente esto, lo que era un parche y por lo menos se podían sostener o por lo menos tener alguna herramienta para un bastón medio enclenque, pero bastón al fin, bueno, ya no está. Sí. Y en ese sentido Milei ha sido muy claro que todo lo que no se necesite, no sé cómo, cuál será el criterio de inclusión en necesite, va a ser cortado de raíz, ¿no? Así es, todo lo que no necesiten ellos y sus amigos, fundamentalmente los amigos del Toto Caputo. Y los de él también, porque también tiene bastantes amigos ahí. ¿Qué te parece si le damos un poquito de espacio a una noticia buena? ¿Cómo no? ¿No? Bueno, hubo los últimos días de la semana pasada una noticia muy jodida, que era el despido de 10 trabajadores en Linde Praxair. Nosotros conocemos esta empresa solo como Praxair, pero después, bueno, es una multinacional de primerísimo orden, factura cientos de miles de millones a nivel mundial y hace todo lo que tiene que ver con gases industriales y también en la época de pandemia los oxígenos para los hospitales. Bueno, a eso se dedica estos gases que se necesitan en la industria son generalmente de grandes industrias para la industria petrolera, por eso que bueno, es una empresa tan multimillonaria. Echó a 10 personas, se organizaron los laburantes de aquí de Zona Norte, la planta de Pacheco fue la principalmente afectada, pero también hay plantas de Praxair en Pilar, Ensenada, Avellaneda, Lanús. Bueno, y se organizaron y el sindicato estuvo a la altura de las circunstancias, hicieron medidas de retención, etcétera, asambleas. Y hasta ahora, el lunes, o sea, hace 2 días, se permitió la entrada de estos 10 compañeros, pero sin adjudicarle tareas. Así que los compañeros han decidido declararse en estado de asamblea, y digamos lo positivo de esto es que los propios compañeros han respondido y han tendido redes con las otras plantas e industrias afines, incluido el sindicato. Así que va a haber un encuentro con la patronal para definir cuál es la situación finalmente. Pero el lunes ellos pudieron entrar físicamente, bueno, a la planta. Hay que seguirlo porque es un frenazo a las aspiraciones de estas multinacionales y esperemos que se siga manteniendo así. Bien, ahora sí, seguramente en unos minutos ya podamos contar con la voz de Tomás Cañicul, pero vamos a un pequeñísimo separador y un poco de música y ya volvemos. Según el favor del viento va navegando el leñero, atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuila gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre del indio

Es que estoy en Taquimilán, cerca del norte neuquino, la cordillera del viento, así que medio inevitable que ande por acá el don. Sí, sí, se nota. Podemos, yo creo que hasta sentir el viento desde acá, no solamente escucharlo. Qué bueno. Bueno, habíamos quedado en conversar respecto a salud, si no me equivoco. Sí, sí, así es. Pero antes queríamos preguntarte, porque bueno, esto ha sido medio de último minuto, ¿cómo fue tomada esta derogación por parte del gobierno de la ley de tierras? Terrible. En términos generales fue tremendo. Para muchas comunidades es vivir la angustia de pensar en la posibilidad de ser desalojados en el corto plazo. Se vuelve a pensar en lógicas de criminalización del pueblo mapuche, de los territorios que han sido recuperados, y al mismo tiempo hay un montón de desidia de parte del Estado para hacerse cargo de los procesos de regularización de las comunidades. Y genuinamente esto es un problema porque las mismas comunidades ya han hecho trámites para poder estar legalizadas y ahora el Estado desconoce que en realidad por su desidia es que hay comunidades que hoy se encuentran en situaciones de irregularidad. Claro, claro. Por el mismo mecanismo estatal. Sí, por el mismo mecanismo estatal y porque... Eso, no solo las comunidades tienen que ser reconocidas a nivel nacional, que eso se lograba en su momento a través del INAI, uh-huh. sino también a nivel provincial. Uh-huh. Y algunas tienen el reconocimiento a nivel provincial, pero no a nivel nacional. Y en el medio también, eso nos hace cargo que durante años tuvieron políticas racistas, donde, por ejemplo, te medían la cantidad, el porcentaje de sangre indígena que tenías. Claro. ¿No? Entonces, si tu mamá era indígena, pero no era una indígena pura porque su mamá era mitad española, entonces vos eras un dos tercios de mapuche. Ay, por favor. Como ese tipo de criterios racistas que se aplicaron durante años hizo que muchas poblaciones desistieran de constituirse como comunidades. Y hoy por hoy hay un montón de comunidades que se animan a alzar la voz y a reivindicar su identidad indígena, y con este tipo de derogación lo que genera es un retroceso otra vez a las identidades originarias, ¿no? Donde puede ser más sencillo en términos legales y burocráticos pensarse como una población privada que como un espacio de uso comunitario. Claro, claro. Se rompe, digamos, la posibilidad de organización comunitaria. Y se piensa que esto está ligado al modelo extractivo o además sí, digamos un discurso no racista, no solo el modelo extractivo sino también al circo mediático. Hay como que opera en tres niveles la derogación. Por un lado genera una pantalla de humo mediática donde se vuelve a poner el foco en la criminalización de los pueblos originarios, en particular del pueblo mapuche tehuelche de la Patagonia. Por otro lado, se logra de esta forma romper las lógicas comunitarias en los territorios y que cada cual intente salvarse solo o pensarse como un pequeño privado. Y todo esto lo que beneficia es el ingreso de proyectos extractivistas a los territorios que hoy son resguardados por comunidades indígenas y por poblaciones locales. Porque si no tenés un marco legal que te ampare en la ocupación de tu territorio, es muy difícil que puedas dar la defensa de ese espacio. Claro. Por eso se vivió con tanta angustia dentro de los territorios, porque implica un retroceso de proyectos de años y al mismo tiempo un avance desmedido del proceso de saqueamiento de los territorios. Sí, es terrible, Tomás, estas novedades que nos trae el aniversario de este gobierno, un añito. Sí. Y probablemente todas las comunidades allí del sur estarán reuniéndose y discutiendo para seguir sacar algún pronunciamiento, nos imaginamos. Yo en ese sentido entiendo que estamos muy desarticulados. Sé que el Parlamento de Río Negro ya ha salido, a pronunciarse al respecto. Probablemente la Confederación lo esté haciendo estos días, pero hacia adentro de los territorios estamos prendidos fuegos también, porque la crisis económica nos afecta a todos, y en mayor medida a los territorios más postergados y a las poblaciones más vulnerables, ¿no? Los Peñis Lamien hoy no están pensando tanto en el amparo legal o en lo que va a golpear al vecino, sino en cómo llegar a fin de mes, y cómo no pasar hambre durante este verano y el próximo invierno. Entonces, eso, ojalá sea una forma de llamarnos a la organización. Yo, desde mi perspectiva profundamente individual y hasta pesimista, creo que muy por el contrario, lejos de acercarnos a organizarnos colectivamente, este tipo de situaciones lo que más genera es que un sálvese quien pueda, ¿no? Que cada población mapuche intente buscar cómo remediar su situación sin pensarlo en términos colectivos. Por eso es tan grave. Sí, te escuchábamos y también pensamos que ahí, y que lo hemos hablado en diferentes momentos del Enredando este año, ¿no? Que el modelo extractivo también opera ahí, ¿no? Digamos, esa idea de arrasar por despojo. Entonces se crea una situación social tan frágil, de tanta fragilidad, que bueno, que los problemas es la supervivencia diaria, ¿no? Entonces ahí es donde pueden instalarse, porque claro, hay una situación de emergencia en lo cotidiano que bueno, que no permite una organización más a largo plazo para pelear contra esto, ¿no? Pero a su vez, sin territorio no hay posibilidad de organización comunitaria y tampoco de supervivencia. Entonces es una instancia muy compleja. Y te golpean de tantos lados que, claro, que inevitablemente te defendés de lo urgente. Claro. Es un poco lo que logró este gobierno, volver a poner el foco en el alimento y no en los derechos, ¿no? Hace tiempo que los movimientos sociales argentinos lograron sacar el foco del hambre y luchar contra el hambre y empezar a luchar por el derecho a la vivienda, por el derecho al acceso a la tierra, por derechos postergados. Y ahora volvimos al debate más básico, que es que nuestra gente tenga para comer. Por eso debemos ser muy cuidadosos a la hora de construir organización, de no dejar de no perder nunca de vista que mucha gente está atravesando un momento económico terrible dentro de sus territorios y sus familias, y entonces se organiza en la medida que puede, no en la medida que quiere. Tal cual. Y además, si a eso, bueno, en este año, ¿no?, del gobierno de Milei, también se ha visto una recrudización de la represión, ¿no? De la represión de las causas a no solamente a activistas sociales, sino a activistas socioambientales, a defensores de los territorios. Entonces también hay como todo una situación de mucha complejidad, ¿no? Sí, tal cual. Pero bueno, eso es lo que podemos contar respecto a la derogación. No quiero que se nos pase el tiempo sin poder contar un poco de la perspectiva de la salud intercultural en la provincia del Neuquén. ¿Por qué eso? Porque incluso en estos momentos horribles los territorios se siguen organizando y siguen avanzando. Les comentaba en la columna pasada que en Junín de los Andes, en San Martín de los Andes y lo mismo en Villa Langostura, se generaron comités de salud intercultural con representantes de las comunidades que trabajan en coordinación con los hospitales. Hay comités que están más fuertes, hay comités que están más débiles. También en la provincia del Neuquén contamos con el Centro de Salud Quillehue, creo que se llama, que está en la zona de Luminé y que es un centro de salud con perspectiva intercultural, donde no solo atienden profesionales de la salud occidental, sino también representantes de la salud tradicional del pueblo mapuche. Así que en ese sentido es interesante como los pasos que se fueron dando en la provincia a la hora de generar espacios de interculturalidad en términos de salud. un poco en su momento el polaco me preguntaba, el compañero me preguntaba justamente cómo era la perspectiva de salud desde los pueblos indígenas y en particular desde el pueblo mapuche tehuelche. Y un poco hablamos del equilibrio, de lo importante que es tener un buen vínculo con el territorio. Si los territorios se enferman, las personas se enferman. Si se enferma el agua, la tierra, las personas, eso repercute en las personas. Por eso los pueblos indígenas somos tan férreos defensores del territorio, porque sabemos que si nuestro territorio se encuentra convaleciente, nosotros no tardaremos mucho en estar igual. Y por otro lado, la idea del equilibrio interno y externo. La salud para el pueblo mapuche se concibe de una forma integral. Tiene que ver un poco con mi comportamiento, con mis vínculos con los demás y con mi estilo de vida, lo que consumo, lo que pienso, lo que hago. Por eso los agentes de salud tradicional no solo curan con hierbas, sino también curan con toda la carga filosófica y religiosa de los pueblos originarios para poder reparar lo que se rompió y volver a unir lo que se distanció. Esa es una forma que tiene nuestra gente de trabajar. Y así como hay gente que se encarga más de los aspectos espirituales de las enfermedades, también hay gente que se encarga de las partes más físicas. Por ejemplo, los mutanchefes, los acomodadores de huesos, que le decimos, hay en casi todos los pueblos del mundo, es gente con la capacidad de tratar esguinces, quebraduras o corrimiento de los huesos. En el caso de Junín de los Andes contamos con 3 personas con esas habilidades, una mapuche y 2 no mapuches, pero que es un rol tradicional. Entonces la gente, es muy común que los vaya a ver y que se trate con él los huesos, los esguinces. Cuando ocurre algún accidente en un partido de fútbol, van corriendo a lo del vecino a acomodarse los huesos. Y tienen una efectividad muy grande ese tipo de tratamiento tradicional. También están las lamien la huetuchefe, en general son mujeres, hay algunos varones también, que trabajan con hierbas medicinales, ¿no? Y con eso tratan indigestiones, tratan dolencias agudas, heridas, infecciones, alergias y distintas sintomatologías, trabajan con distintas mezclas de hierbas o con hierbas individuales para poder buscar el bienestar de sus pacientes. Estos roles tradicionales, al menos en mi territorio y en toda la provincia del Neuquén, en general no cobran. La gente que te acomoda huesos o que te da la WEN, te pide que vos le lleves lo que vos quieras o puedas. Entonces muchos trabajan por un paquete de yerba, por un paquete de arroz y fideo, o eso, lo que pueda llevarle el paciente. Por eso también es tan raro a la hora de pensarlo de forma institucionalizada, ¿no? Que estos mismos roles tradicionales de repente cobren un sueldo mensual y trabajen dentro de una institución. Pero es interesante el debate, sin lugar a dudas, de poder pensar en una salud intercultural beneficiada por el Estado. Y Tomás, ¿cómo estas personas que se dedican a las prácticas de salud, cómo lo aprenden? ¿Dónde lo aprenden? ¿Cómo se transmite ese conocimiento? Es muy interesante eso. Dentro de las comunidades hay conceptos como el del compen, que muchas veces se lo traduce también en algunos lugares como ocupalme, el oficio familiar. Es muy probable que si tu mamá se dedicaba a tejer, te enseñe a vos a tejer y que seas una gran tejendera porque practicaste desde muy chica. Y así como es probable eso con el tejido, es probable eso con la salud, ¿no? Si tu mamá se dedicaba a dar la WEN o tu papá se dedicaba a acomodar huesos, es muy probable que ese oficio se pase de padres a hijos, de madres a hijas. También puede pasar que en muchas generaciones ese oficio se perdió y de repente vuelva. Algunos oficios en particular requieren de formación. La mayoría de los mutanchefes no tienen tiempo de formación, pero sí es muy probable que un alahuentuchefe tenga mucho tiempo de aprender con otra persona conocedora de las hierbas que sea la que te enseñe. En el caso puntual de los machi, antes de vos ser considerado machi para una comunidad, lo que se genera son muchos años de formación, y en ese momento la persona que está destinada a ser machi pasa por la etapa de ser machil, ser un machi en formación, ¿no? Donde aprende a tratar con los pacientes, a dar buenos consejos, a trabajar con las hierbas. Eso también es importante decirlo, porque muchas veces, y es muy capitalizable también el discurso esotérico de, bueno, no, todo es espiritual y no hay racionalización de los conocimientos indígenas, cuando en realidad el conocimiento indígena también tiene su beta racional, también tiene su beta empírica, también tiene su beta científica. Y sí es real que a la hora de trabajar con seres humanos se requiere de cierto nivel de capacidad y de formación. No, es muy difícil, y se charla mucho de eso en algunos encuentros de Salud Mapuche, solo la gente realmente conocedora, quimche, gente sabia, puede entrometerse en los dolores de una persona y sacarla fortalecida. Si no tenés suficiente conocimiento, a veces te entrometes en los dolores de alguien y solo agrandas esos dolores. Por eso son roles que tienen como ciertas garantías, ¿no? Ir a tratarte con un halago en tu chefe, que vos sabés con quién fue formada o quién fue su mamá, de dónde viene, de dónde obtuvo ese conocimiento, tiene mucho más, le da mucha más seguridad a un paciente que ir a tratarse con alguien que acaba de conocer. Claro, claro. Y en este sentido de la articulación de la salud intercultural, ¿cualquier persona puede ir a atenderse? O sea, por ejemplo, yo, que soy occidental, ¿podría ir a atenderme? Sí, el tema es que, por ejemplo, en el caso del hospital intercultural que se encuentra en cercanías de Aluminé, en la comunidad de Rucachoroy, se pensó en su momento como un hospital que pueda atender pacientes de toda la provincia, porque al final del día es un hospital público, pero en líneas generales es un hospital que se había prometido a la población rural de ese territorio. Entonces es un hospital que está pensado para esa población. Uno se puede ir a hacer atender en ese hospital, pero no va a encontrar un espacio mágico-místico. Vos no vas a ir a encontrarte en ese espacio con machi, por ejemplo, porque es un territorio que no cuenta con machi. Si te querés atender con machi, tenés que ir a ver, en este caso, a la Lamien Betiana, que es la machi que tenemos en Puelmapu, o algunos de los machis de Gulumapu. Lo mismo las Nahuantuchefes o Satuchefes que hay dentro de la provincia atienden a toda la población. A la persona que llegue convaleciente a su casa, son las personas que atienden. El caso puntual de la Unión Petrona, que es a tu chefe y atiende en el Cholar, atiende gente en general, al que llega. Pero sí, es muy común que la población urbana de otros territorios, como lo primero que piensa es cómo accedo a esta salud. Y no es tan sencillo como si vos podés llegar y puedes que no entiendas lo que está pasando, no entiendas las recomendaciones, o ni siquiera te funcionen los tratamientos, justamente por ir esperando soluciones mágicas y no tratamientos prolongados. La medicina indígena no solo tiene curaciones inmediatas, sino también tiene tratamientos prolongados y cuidados paliativos, como la mayoría de la medicina de los pueblos del mundo. O sea que es una medicina que, bueno, al igual que la medicina occidental, digamos, que va cuidando a la persona a lo largo de las diferentes etapas de la vida, ¿no? Sí, sí, y mucha de la medicina indígena se trata más de la prevención que del tratamiento de la enfermedad. Y algo que tiene en particular es que esos mismos agentes de salud suelen acompañar la defunción. Cuando un paciente se muere, acompañan a la familia a duelar a sus muertos. No se desentienden de su paciente a pesar de que ellos fallecieron. Eso también es importante como saberlo, ¿no? Sí. Las mismas ñañas que son la Wentuchef y demás acompañan a la gente cuando fallece. Entonces, como eso también entenderlo, muchas veces hay una versión muy hollywoodense de la salud indígena. ¿no? Como que podemos curar el cáncer y podemos levantar muertos y que mágicamente logramos hablar con animales y hacer un montón de cosas. Es muy deshumanizante ese modo de pensar. Sí es real que muchas de las contemplaciones que tiene la salud indígena, sobre todo porque humaniza al paciente y lo entiende de manera integral, es más respetuoso con las personas que adolecen. Y muchas veces logran cubrir necesidades que la medicina occidental no. Pero justamente por este trato más humano, no necesariamente porque sea mejor o radicalmente mejor a la salud occidental. Tomás, te estábamos escuchando atentamente este tema que nos has desarrollado, y siendo hoy 11 de diciembre, esta sería nuestra última columna con vos este año. La pregunta sí. Que queda abierta es, ¿vamos a seguir charlando el año que viene? Ay, a mí me encantaría. Yo ahora estoy trabajando a nivel provincial acompañando a los educadores tradicionales, por lo cual me voy a mover mucho por dentro de la provincia del Neuquén. Lo que implica que a veces se podía estar en lugares sin señal. ¿Ah? Así que mi voluntad es seguir, pero como verán, este año fue bastante caótico y el año que viene probablemente más. Pero sí, esa es mi voluntad. Maravilloso, maravilloso, porque obviamente está enredando. Nosotros queremos seguir contando con estas columnas que nos traes periódicamente y que son importantísimas. Así es que nos vamos despidiendo por este año y después charlaremos a ver qué vuelta le damos para que, bueno, las voces de ustedes sigan en este Enredando los Miércoles. Y me encanta. Te mandamos un abrazo inmenso. Bueno, nos estamos despidiendo, compañero, mucha fuerza. Sé que diciembre en Buenos Aires va a ser complejo, así que desde acá todo el Neuquén para aquel territorio. Muchas gracias, Tomás. Te mandamos un abrazo y, bueno, también mucha fuerza por allá, que sabemos que se van a poner complicados los próximos meses. Listo, nos vemos, Peuca y Al. Nos vemos. Abrazo. Soltarla, yo soy

Bueno, hemos vuelto enredando las mañanas, el programa de noticias de la Red de Medios Alternativos de lunes a viernes. Hoy estamos en Cava. Ustedes escucharán a este personaje que se cuela, que es el Sarmiento, porque tenemos la ventana abierta. Úrsula nos ha abierto la ventana porque nos estábamos ahogando. Y pretendemos estar ya en comunicación, estimado Chino. Estar en comunicación, como habíamos prometido, con una compañera del mercado de Bonpland, el mercado de la economía solidaria de Bonpland. ¿Estamos escuchándonos, Rosa? Hola, ¿cómo estás? Sí, estamos escuchándonos. Bueno. Gracias por el espacio. Todo lo contrario, estimada. Bueno, sabemos acá, lo primero que nada, querríamos que para nuestras amigas y oyentes nos pintaras un poco ese espacio que es el mercado cuando surgió. Sabemos que ya cumplió 18 años, pero ¿por qué no les contás a nuestras amigas y oyentes de qué va, cómo se formaron, etcétera? ¿Y cómo ha subsistido tanto tiempo en estos años tan difíciles? Bueno, el mercado es un mercado centenario, se inauguró en 1914 a través de una donación de la familia Alvear. ¿Alvear? Y sí. Desde entonces se donó el predio para un mercado de abasto. Y la condición es que si el predio dejase de ser un mercado, volvería ese predio a la familia Alvear. Así que eso es un poco lo que frena a veces los intereses por ese lugar, ¿no? Desde las diferentes administraciones del Estado que han pasado por aquí. Y bueno, nosotros, como quedó vacío en el año, a partir del año 2000, ya prácticamente no quedaban puesteros. Luego vino el 2001, la Asamblea de Palermo se ubicó en la parte de atrás porque estaba vacío el mercado. Y bueno, desde ahí la Asamblea nos convocó siempre a los que hoy formamos el mercado a participar en las sucesivas actividades que hacía la Asamblea, hasta que en el año 2006 dijo, bueno, hagamos una convocatoria a organizaciones para pensar qué destino le podemos dar al mercado. Y ahí, bueno, a esa convocatoria fuimos muchas organizaciones productoras, cooperativas, emprendimientos, vecinos del barrio, artesanos, y trabajamos durante varios años y sobre todo el año 2006-2007, donde, bueno, terminamos escribiendo un proyecto y presentándoselo al gobierno de la ciudad, que en ese momento estaba Tellerman y había Ministerio de la Producción. Él le gustó la idea, llevó un tiempo que pudieran aceptarnos definitivamente, firmar un convenio marco para tener nosotros una herramienta, un documento que dijera que el Estado se había comprometido a dar este espacio público a organizaciones de la economía social, cooperativas, productoras, ¿no? O sea, que generan trabajo autogestionado para sus socios. Así que así fue como en el 2007 firmamos un convenio y quedamos, ganó Macri, así que quedamos, hemos quedado y venido trabajando con toda la administración siempre de Macri, de Larreta, hoy de Jorge Macri. No ha sido un camino fácil, ha sido muy difícil porque, bueno, las sucesivas administraciones no entendían, pero tampoco el personal de planta entendía que le acomodaran este tipo de mercados, que lo veían como una prebenda y no nos veían como trabajadores que cultivábamos nuestras parcelas y que trabajábamos en nuestros talleres que existían realmente. Así que ha sido una lucha como a dos, en dos líneas, ¿no? Una, el personal de planta que se manejaba de forma burocrática con reglamentaciones y ordenanzas que no nos contenían. Entonces fue difícil conseguir los permisos individuales, fue difícil conseguir el final de obra, la habilitación del mercado, la entrega del mercado, porque los que nos decían, bueno, nosotros vamos a reubicar a las organizaciones que están en el depósito y administración, que vendría a ser lo que es la depósito y administración, está ocupado por otras organizaciones. Entonces ellos decían que los iban a reubicar, nunca los reubicaron. Sigue todo como en el año 2002, y bueno, no ha sido fácil para nosotros lograr los horarios de apertura, las mejoras en el espacio, las diferentes administraciones, que cada 2 o 3 años cambian las administraciones. Entonces volver a una lucha para que no nos cambien nuestros objetivos. Así que ha sido muy difícil, pero con este gobierno, con esta administración, directamente es imposible, porque no hay diálogo, no hay respuesta, no hay nada. Así que es triplemente más difícil que con las administraciones anteriores, que por lo menos se lograron algunas cosas, como los días y horarios de apertura, permisos individuales, alguna que otra mejora que pudimos conseguir. Nunca conseguimos que se habilite el espacio. Así que, como verás en el relato, ha sido muy difícil. La pandemia fue un quiebre muy importante para nosotros, porque habíamos venido construyendo una comunidad de consumidores muy grande de toda la ciudad de Buenos Aires, pero también del interior de la provincia, que fue lo que nos sostuvo y nos hizo crecer durante todos esos años. Y la pandemia, bueno, un quiebre en la forma de consumir, de comprar, de todo, que después se mantuvo. Y bueno, tuvimos una doble, como el cangrejo, ¿no? Fuimos un poco para atrás, y viene siendo una tarea muy dura reconquistar nuevos clientes y sostener el mercado. Estimada, esa trayectoria de pelea que nos acabas de, bueno, de rememorar, ha sido dura. Entonces, lo que uno piensa, o la pregunta que cabe, es cómo ustedes, siendo diversos grupos de productores y laburantes, ¿qué organización se dan para poder afrontar? Porque, como uno se imagina, es decir, estos problemas hay que discutirlos y hay que resolverlos. ¿Quién lo hace? ¿Cómo? Es decir, ¿cuál es la orgánica que tienen ustedes para, bueno, que parece que ha sido positiva, porque ya llevan en esa tempestad 18 años y siguen flotando? Sí, nosotros logramos, las organizaciones, las cooperativas, logramos, uno siempre sabe que en estas construcciones heterogéneas y diversas, las miserias humanas siempre a veces se ponen a la palestra, ¿no? Los egoísmos, los egos y todas estas cuestiones. Nosotros logramos tener un objetivo, y también eso nos dio la fortaleza de buscar los puntos en común para crear y construir el desarrollo de un mercado de estas características que no tiene precedentes. O sea, un mercado administrado y gestionado por las mismas cooperativas que producen y llevan a vender ahí, no tiene precedentes en un mercado público, ¿no? Sí, de alguna asociación o alguna fundación o algún otro tipo de organización social que hay muchas experiencias de este tipo. La primera fue la Mutual Sentimiento en Chacarita, en Sabe la Tierra. O sea, hay varias experiencias de este tipo, pero ninguna de donde el colectivo reconoce que el Estado es el dueño de la propiedad del mercado público de abastecimiento. Y el objetivo es negociar y articular para poder sentar precedente, generar una ordenanza que contenga este tipo de producciones, y eso se hace solo en el tiempo, demostrando que uno tiene una organización. Buscamos puntos en común que pudiéramos trabajar en la nave del mercado. O sea, los locales están dentro de una nave que es el mercado, y eso es lo que nosotros tenemos que construir. Entonces decidimos pararnos sobre 3, 4, 5 patas que fueran puntos comunes, aprobados todos por consenso, y trabajar desde ahí. O sea, al interior de cada organización es libre de tener sus alianzas, su mirada política, sus contactos, sus vínculos, pero en el mercado no. ¿Por qué? Porque es algo que se está construyendo y necesita de una articulación y de una vinculación con el Estado para poder llegar a un buen fin. Entonces, para nosotros, el Estado es el que firmó este convenio y aceptó que este mercado se dedique a la economía social, al trabajo autogestionado y a producciones que tienen que ver con el cuidado del ambiente, de la salud, de la vida y otra forma de producir y de consumir. Entonces, que la economía solidaria sea un punto en común porque es el trabajo autogestionado que genera otra forma de producir y de consumir, es también el segundo punto, es dar visibilidad a producciones que vienen del trabajo cooperativo y realzar y poner en valor los criterios y valores cooperativos con respecto a la sociedad. Es un segundo punto muy fuerte que teníamos todos en común, más allá de lo que produjéramos. Y un tercer punto era el Estado es tiene que ser un garante de este tipo de emprendimientos y de construcciones. Las administraciones pasan, el Estado queda, y nosotros, las cooperativas, siempre estamos. Vamos a seguir quedando más allá de las administraciones que pasen en esta relación con el Estado. Entonces, es para nosotros, acordamos, que era una política social que no tiene que ver con lo partidario, sino que tiene que ver con la organización social de base. Eso fue una cosa muy importante cuando pudimos visibilizar esto, que era común a todos y que nos iba a beneficiar a todos. Entonces, bueno, fuimos buscando estos puntos. Nosotros no llamamos clientes, sino consumidores, porque esos consumidores iban de consumo responsable, con una conciencia social de lo que implica el valor y la fortaleza del consumidor, de los productores como productores, pero también como consumidores, y de la sociedad como consumidora, también fue algo que entendíamos que era muy importante para todos construir y fortalecer a través del diálogo y la relación directa productor-consumidor. Eso era muy importante. Bueno, también la interlocución con el gobierno de la ciudad, cómo la íbamos a realizar. En un primer momento, bueno, había como un tire y afloje donde las organizaciones que tenían más visibilidad, se pensaba que era lo mejor. Después vimos que no daba resultado y decidimos tener un interlocutor que iba a ser la voz de la asamblea de productores. Entonces, ahí tuvimos varios inconvenientes hasta que llegamos a darnos cuenta que un representante por organización íbamos a formar una mesa de productores. Entonces, esa mesa de organizaciones lo que garantizaba era un representante por organización con capacidad de decisión. Cada representante llevaba a su organización las decisiones que se tomaban en asamblea y la organización responde y avala esas decisiones porque tiene voluntad de decisión la persona que está a cargo de la representación. Entonces, esa forma nos dimos y una vez por mes nos hemos reunido siempre y decidimos sobre las cuestiones comunes. Al interior de cada organización no hay ningún tipo nunca de visibilidad partidaria. Y eso nos permite a nosotros y nos ha permitido durante todos estos años que el gobierno de la ciudad no nos haga propaganda, no se nos meta. Eso no nos, tampoco es que nos ha permitido tener una gran relación, porque negarse a eso no es fácil. Sí, lo permitíamos cuando hacía alguna obra, si no, no, o sea, por ende, nunca vinieron para las elecciones que vienen. Hay campaña, nunca vinieron, no pudieron venir porque, bueno, no estaba garantizado que pudiera tener un escrache. Entonces, eso también nos sirvió mucho en ese punto de quiebre, de acuerdo por consenso, fue lo que nos ha permitido durante todos estos años ser muy unidos, también parece que no, parece una utopía, pero el afecto, el respeto y el cariño hace que uno ya se sienta como una familia y sepamos todos para dónde vamos, sobre todo para ir los históricos, le vamos dejando la posta a los jóvenes y los jóvenes en este hacer y rehacer permanentemente van fogueándose y nos permite soñar que esto no se va a terminar y que van a continuar la lucha, ¿no? Buenísimo, Rosa, te escuchábamos atentamente. Una última pregunta, que en realidad son dos preguntas en una. La primera es, ¿qué se puede encontrar hoy en el mercado de Bonpland? Y la segunda es, son los horarios, días y horarios. Bueno, ustedes pueden encontrar en el mercado de Bonpland todo lo que las organizaciones producen. O sea, no hay de todo, pero sí de todo lo que producimos. Hay textiles, hay artesanías, hay libros, hay cosmética natural, hay artículos de limpieza biodegradables, hay panificados, hay vinos, hay yerba, hay una mercería que es una de una compañera que es histórica, que del mercado cuando dejó de funcionar, ella, bueno, interpuso un recurso de amparo, hizo un juicio, así que cuando nos firmaron el convenio marco, le dijeron, las cooperativas están dispuestas a darte un lugar, no sé si vos querés acá o en otro mercado, y ella eligió quedarse en el mercado, así que para nosotros es una compañera más histórica y es una mercería, que es la única mercería que hay en el barrio, te diré. Y María hace arreglos y vende todo lo que tiene que ver con la mercería. Después somos 7 cooperativas también, que hay 2 comercializadoras, algo que surgió después, solidarias, que se formaron a los fines de poder comercializar los productos de las cooperativas que están en el interior del país, como es Río Paraná, que estaba en Misiones, Puerto Rico de Misiones, FECO Agro de San Juan, que eran 28 cooperativas, es una federación de cooperativas, y bueno, y la asociación que teníamos con movimientos campesinos que estaban dentro de una economía muy informal cuando arrancó el mercado. Entonces, esas comercializadoras solidarias, que son Secopaf y Colectivo Solidario, han permitido que haya productos en el país de pequeñas cooperativas de todo del país en este momento. Fue creciendo la incorporación de cooperativas de Jujuy, de Salta, de Tucumán, de Mendoza, de San Luis, de Córdoba, de Corrientes, de Misiones, de Formosa, hay de Entre Ríos, tenemos de Chubut, de Santa Cruz. Hay productos que vienen de prácticamente todo el país, además de las cooperativas que producen acá en la provincia de Buenos Aires, en Varela, La Plata, que son CEDEPO y APF, que a su vez comercializan de otros pequeños productores agroecológicos, manteniendo y pudiendo sostener una red de estas producciones, que si no caerían nuevamente en la producción formal, digamos, y esto sabemos que lleva mucho tiempo que un predio quede limpio de químicos y de contaminantes, así que sostener estas pequeñas producciones a través del mercado para nosotros es muy importante, sobre todo en esta etapa. Y bueno, y después hay productos de primera calidad, tanto de granja, pollos, conejos, cerdos, huevos, quesos, o sea, van a encontrar una variedad de fiambres, de empresas recuperadas. Así que hay una gran gama de productos que van a conseguir, prácticamente de todos. Las verduras son de estación, por supuesto, no sé, pero son maravillosas. Y también tenemos, hay de todo un poco, hay joyería artesanal, hay diseño, no solo artesanal, sino también hay productores, hay artesanos, hay diseñadores, artistas plásticos que también comercializan sus productos en el mercado, cerámica, no sé, espero que no se me olvide nada. Y estamos todos los martes, miércoles, viernes y sábados de 10 a 20 horas en Bonpland 1660 en el barrio de Palermo, y nuestras redes sociales son mercado.bonplan, ese es nuestro Instagram, y Mercado de Economía Solidaria Bonplan es nuestro Facebook, que nos pueden encontrar, nos pueden chusmear, pueden venirse, hay una cantina que vendemos, tiene una compañera, y también se vende alguna cosa rica, así que bueno. Vino, jugo, cervezas también hay en el mercado. Rosa, esa es nuestra oferta. Te agradecemos un montón, bueno, toda la descripción que nos has nos has dado, y bueno, esperamos, hacemos fuerza por otros 18 años de éxito y permanencia. Te mandamos un abrazo inmenso. Otro grande, inmenso, y esperamos que este año no tengamos malas novedades para nuestro mercado y nos encontremos siempre por estas celebraciones. Un abrazo enorme. Abrazo. Abrazo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Plántame, di sin nada, elimina este mal. Enredando las Mañanas. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos pisando esta última media hora del Enredando las Mañanas del día miércoles, Radio Semilla más DTL. Son las 11:29 de este miércoles 11 de diciembre, hace 24 grados en Buenos Aires. Pero aquí adentro hacen más. Hoy, bueno, pretendemos tener en línea lo que les habíamos prometido en el inicio de este Enredando, era una comunicación con alguno de los compañeros, en este caso con Marco Federman, que él es un compañero de Radioactiva, porque queríamos rememorar a nuestro querido compañero Fer de Radioactiva, que nos dejó este fin de semana, y lo primero que nada era mandarle un abrazo muy cariñoso a todos los compañeros de Radioactiva. ¿Estás ahí, Marco? Hola, Pilar, hola, compañera. Sí, acá estoy. Es un orgullo para mí estar acá, un honor hablando, recordándolo a él en Radio Semilla, en Enredando. Ahí me conmocioné un poquito cuando lo presentaban. Antes de eso tenía hambre porque escuchaba lo del mercado de Bonplan. Ah. Pero bueno. Fernando, viste, sí, fue un pilar de Radioactiva, también mucha relación con allá con ustedes, en IMPA, viste, de viajes, de la germinación de la radio y de un tipo invaluable, de un imprescindible, que bueno, ahora nos pasa la antorcha. Siempre buscaba la revolución en la más mínima conversación, en todo debate, que no pase de largo, viste, una decisión o por más que estuviera de acuerdo. Siempre nos llevaba al fondo de la cuestión. Sí, nos podemos imaginar en ese colectivo, porque quien comparte cotidianamente con una persona, obviamente es quien queda, quien da cuenta del agujero que queda cuando un compañero no está, ¿no? Así que la situación de Radioactiva hoy, nos podemos imaginar cómo la estarán pasando, y te queríamos preguntar también, además de eso, cómo están los compañeros, que es tan esencial, porque al final una radio es lo que hacen y comparten los compañeros que la llevan adelante, ¿no es cierto? Bueno, además de eso, sí. No, nada, en unos días nos vamos a juntar a charlar de Fer y recordarlo y transformar el dolor en fuerza, ¿viste? La verdad que la radio está en un lindo momento, estamos encarando el proyecto de ser una cooperativa después de, qué sé yo, 10 años o más, desde el 2011 que arrancamos. Y ahí yo a Fer lo conocí en una casa de electricidad, me lo presentó un compañero, cuando inicialmente habíamos tenido la idea de hacer una cooperativa, pero bueno, en ese momento lo rebotó, no pasó por la organización porque estábamos en plena recuperación de un antiguo cine que requería que todo vaya para el espacio, ¿viste? Porque era un momento de, digamos, iniciático de sacrificio voluntariado total. Ajá. Y él estaría contento que después de, ¿viste?, ahora ya la organización, el espacio está recuperado, la radio está, el transmisor, la torre, todos momentos épicos, hitos donde él participó poniendo el cuerpo, ¿viste? Y estamos en momento de poder encarar el proceso de cooperativa, y sé que hubiera estado de acuerdo y nos hubiera hecho discutirlo, llevado a discutirlo más profundamente de lo que lo hicimos. Sí. Porque bueno, eso era su estilo, ¿viste? Siempre fiel a sus convicciones sin rosquear para alguna cuestión o para otra. Más bien tenía principios claros y se plantaba en eso. Ay, vos decías recién, lo conocí en una casa de electricidad cuando estaban en la recuperación de un cine, es decir, amistades o colectivos, primero se plantearon la recuperación de un cine ahí, como en los orígenes de Radioactiva, ahí en Maswis. No hemos dicho que ustedes son de Maswis, estimado. Claro, acá estamos nosotros. Tenemos la estación de tren enfrente, que es el tren diésel, el último que va a Zárate y va a Villa Ballester, pasa por José León Suárez y ahí combinamos a Retiro. Estamos por la zona de Escobar, por acá. Y la organización, el colectivo cultural de ICIP, la organizamos, éramos pibes, yo tenía 20 años. ¡Upa! 23, 24 años. Tengo 43, Fer se fue a los 69, se sumó a nosotros a sus 49, y después de algunas actividades, siempre la idea era, había un cine que estuvo abandonado 40 años. ¿Que estuvo qué? Un cine fue abandonado 40 años, upa, frente a la estación, un edificio hermoso, grande, de 900 metros cuadrados, donde caben todos los sueños, ¿viste? Todos los proyectos, y en varios estuvo Fer. Ahora hay un bachillerato popular, ahí también estuvo involucrado Fer, hubo teatro, él también estuvo siempre involucrado. Hacía de todo. Entonces al principio ese lugar estaba detonado de mugre cuando supimos que podíamos entrar, porque era un misterio de quién era, nos dio la llave la viuda del cine, el dueño del cine, y lo recuperamos. Y a Fer lo conocí a los pocos meses. Y Fer era un hombre de oficio, entonces sabía, fundamental, tanto en electricidad, plomería, traer agua, poner el transmisor a punto. Cuando entramos al antiguo cine, entramos con herramientas y con el transmisor, ya que habíamos hecho con la Red Nacional de Medios en un encuentro en Córdoba. Posterior a uno, que fue cerca del CID Campeador, sí, me parece, señor. Un banco que estaba, sí, la recuperación del Banco Mayo. Exacto, entonces arrancó ahí, después ese creo que tenía, no sé, 10 watts, 15 watts, después trajimos uno de 200 y pico de Córdoba, y ese ya lo teníamos cuando entramos. Entramos medio precipitados, estábamos por armar en la casa de un compañero, y nos precipitamos de que la municipalidad se avivara y que nos ganara de mano. Así que entramos precipitados con el Transmi, pusimos un disco de Pugliese, un tocadisco, abajo de una carpa, y como había sido también una fábrica de algodón, tenía un tanque de agua altísimo, hasta allá llevamos la antena, que trajimos allá también con los compas. O sea, tuvieron una torre natural. Tuvimos una torre natural, sí, la envidia de... Porque es todo un tema, ¿viste? El tema de la torre es un temón. Después trajimos otra que nos donaron y también la apoyamos ahí en el tanque y ahora estamos llegando un poco más lejos. Sí, arriba del tanque. Así que esos fueron los primeros pasos. Primero ocurrió el transmisor. ¿Qué importante fue eso para tantas radios, ¿no? Y sí, la verdad que sí, teníamos ahí una variedad de compas de qué queríamos hacer en el Centro Cultural. Algunos queríamos hacer radio como vocación principal, otros oficios, otros teatro, así que entramos como con esas patas de talleres, como educativo, que después evoluciona en el... Bueno, hay talleres, pero también está el bachillerato popular, que lo destaco mucho porque ahí a Fer también lo quería mucho, era profe, y... Me lo imagino. Las misiones cumplidas del lugar, ¿viste? Imagínate a Fer dando clases. Debe haber sido... espero que ahí lo habrán apreciado seguro todos sus alumnos. Obviamente que sí, por eso, digamos, sabemos lo que hemos perdido, ¿no? Eso es lo más triste. Estamos escuchándote re atentos y entretenidos ese desarrollo de la radio, porque, bueno, como decíamos antes, en eso se van manifestando nuestras personas, ¿no? Tan necesarias para hacer ese transmisor, para llevarlo y fundamentalmente para tener la decisión política, ¿no? La decisión política, la voluntad de ir siempre un cacho más allá, ¿no? Sí, Fernando siempre decía, bueno, ¿cuál es la próxima revolución? ¿Cuál es, Marquito, la próxima revolución? ¿Cuándo hacemos la próxima revolución? Y era como la revolución permanente, ¿viste? Porque siempre está la utopía, el mundo mejor, y después es el día a día. Y era, sea tuneando el transmisor, o llevándolo allá a IMPA y volviendo una larga jornada después, oyendo encuentros de la red, o dando la discusión en la asamblea, que también somos una organización horizontal y a través de 10 años sabrán que se dan debates y desafíos de, sí, de las virtudes y las dificultades de que las decisiones sean por consenso. Entonces, él iba a fondo, ¿viste? Decía, hay que reformar el estatuto de la asociación civil, porque tenemos presidente, que sí, decimos que es simbólico, pero después ese peso simbólico termina desgastando a una persona. Y en la realidad, si no hay presidente, entonces reformemos el estatuto y hagamos un estatuto si podemos. Si dice que podemos redactar el estatuto que querramos, digamos el estatuto en base a cómo funcionamos, ¿no? Adaptándonos a las reglas que hay. Que bueno, eso no lo llegamos a hacer. Pero, viste, iba a fondo con las, con cómo procedíamos y con ser coherentes, y bueno, también a costa a veces de su propio desgaste de dar discusiones sin pensar en el costo emocional que podía tener, que terminaba discutiendo con 10 personas, ¿viste? Pero eso en el tiempo sedimenta y también aprendimos mucho. Y bueno, en lo personal también ha sido un gran consejero así en momentos claves o difíciles de... ¿Qué es esto? De la vida de una persona, de un padre de familia. Así que bueno, lo recordamos con un amor total. Y nos queda transformar todo lo que nos deja y todo lo que fue. ¿Qué va a hacer? Hay que estar a la altura de sus circunstancias. Les dejó tareas. Les dejó bueno, tareas. Lista de tareas. Claro, no se eleva la vara. Entonces, trataremos de honrarlo. Sí, te escuchábamos y también pensábamos mucho este fenómeno que pasa en la comunicación comunitaria y colectiva, que es, por un lado, compartir saberes, digamos que cada quien pueda traer lo suyo y armar un proyecto o armar una actividad o armar un espacio que sirva para el barrio, para la comunidad, desde ahí, desde lo colectivo. Y por otro lado, ¿cómo ven ustedes de Radioactiva? Y lo hemos hablado por ahí con Compas de la Bulla, de otras radios que forman parte de la RMA. ¿Cómo ven la inclusión, digamos, de los más jóvenes, ¿no? En esta cuestión de hacer radio desde esta perspectiva política? Ahora me agarro de lo último, que es donde estamos mejor, porque bueno, tenemos como siempre queremos hacerlo más o mejor, o técnicamente no llegamos a ser mejor propaladora de lo que sucede en el centro cultural, que ocurre de todo, que podríamos, no logramos transmitir todos los eventos que hay, pero en cuanto a que sea un espacio, además es un espacio de primera participación de muchos jóvenes. Y siempre fue así, la radio particularmente también, aunque está el debate de si están todos con el streaming o qué sé yo, y yo creo que la radio se adapta fácilmente, ya veníamos hablando y pones unas cámaras y es eso. Pero bueno, digo, más allá de esa discusión, ahora la que va a ser, ahora es presidenta del colectivo cultural, simbólica, una chica que es Sara, que entró a sus 16 años, si no me equivoco, a través del taller de radio. Y en la cooperativa la estamos armando con ella. Ella también está de secretaria. y el que está de presidente de la cooperativa es otro pibe que es Javi, que es Javi Paz, que es un amor, sí, que es, y bueno, es el que también lo va a sentir muchísimo la falta de Fer, porque es el que se ocupa de la técnica, también tiene 20, creo que tiene 24 años, en todos los 16, y son dos pibes, les digo yo, que tengo 43, pero son dos personas que hicieron ese recorrido utópico cuando querés hacer una organización participativa que integra a los pibes y que los pibes hagan el recorrido, entrar por un taller y llegar a presidente de la organización. Así que en ese sentido el espacio y la radio particularmente suma pibes. Es un desafío que se queden más de los que pasan, porque pasan muchos de escuelas o que han venido en talleres de radio, pero tiene su semillero y sigue teniendo una atracción para ellos. Y bueno, el espacio de rebeldía lo están buscando siempre, todos lo buscamos en algún momento de nuestras vidas, y arranca eso con la juventud. Y ahí está el potencial para que se acerquen, y tratando de que lo partidario no divida, más allá de que obviamente estamos todos en contra de Milei, ¿no? Pero que va por, es político y podés ser peronista, ser de izquierda, y ojalá que siga siendo un espacio de donde lo que tenemos en común es mucho más fuerte. Y el proyecto de la radio, bueno, une, ¿viste? Haciendo es se da la fraternidad y la amistad y el compañerismo, y eso trasciende todo. Sí, no cabe duda. Qué bueno esto último que dijiste, que se van nutriendo, tienen las puertas y ventanas abiertas para compas jovencitos, ¿no? Es indispensable, es superamente indispensable eso. Estimadísimo, ¿querés agregarnos algo más en relación a lo que ha sido nuestro compañero Fernando y su participación ahí en ese espacio que siempre nos da unas ganas de ir a conocer, porque lo pintan hermoso y seguramente debe ser así, ¿no? Es una atracción, zona norte Masuí. Nos deja el tren allí, ¿no? Acá les deja el tren y de Fernando nomás decirle que donde esté, vamos a estar ahí dándolo todo para estar a la altura de esa, es una bandera de valores y de conciencia política, de coherencia, y bueno, acá tomamos la antorcha y nos la vamos pasando. Vamos. Muchas gracias a ustedes. No, al revés, así que eso, nada, les agradezco un montón, un abrazo muy grande de mi parte y también de todos los compas y compas de Radioactiva y de todos los que lo querían hacer, que son muchos y se aprecia mucho el llamado. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos en este Enredando las Mañanas, y les mandamos un abrazo a todos los compas de Radioactiva. Y muchísima, muchísima fuerza y además mucho cariño. Bueno, fuerza, seguimos en el aire, un abrazo. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas son la risa del mañana que me espera. El guerrero cabalgando entre las nubes me ha enseñado. enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera el guerrero. Sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma. Con el alma limpia, con la sonrisa, con la sonrisa plena. Cabalgando entre las nubes, me ha enseñado que estos prismas terrenales no son nada comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera el guerrero. Sin miedo fue buscando hermandad, buscando fortaleza con el alma limpia, con la sonrisa plena. Volvemos a este último bloque de este Enredando en las Mañanas, todavía con los ecos de la nota anterior, ¿no? Este, sí, recuerdo, sí, de nuestro compañero. Pero vamos a ir ahora... Sí, a un suceso bastante triste también y trágico que pasó en la huerta de Garay. Nosotros habíamos hecho una nota hace poquito sobre las actividades de la huerta, bueno, sobre el pedido de iluminación, el desalojo... Y bueno, hubo un incendio muy importante, así que queríamos hablar con Héctor, con el turco. ¿Estás ahí? Sí, hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día, nos faltó en la presentación decir que sos hincha de Huracán, perdón, se nos olvidó eso. Principalmente. Sí, no es mentira, ¿no es cierto? Es verdad. Para nada, es verdad. Bueno, estimado... Orgullosamente quemero. Oh, estimadísimo, bueno, queremos, estamos ya, viste, con un tiempo, se nos fue el tiempo el estar rodando las mañanas por algunas vicisitudes de las radios comunitarias, más que de las radios comunitarias, de los servicios que nos dan, los malos servicios que nos dan internet y compañía. ¿Y por qué no nos haces una brevísima introducción de qué es la huerta y cómo está ahora esa huerta después del incendio, estimado? ¿Podría ser? Dale, vamos a tratar de hacer un resumen de estos 30 años que tiene la huerta, que surgió de esta necesidad de tener en el barrio un espacio de soberanía alimentaria, de educación popular, y así está y estuvo funcionando durante este tiempo con el apoyo de todos los vecinos, o de la mayoría de los vecinos del barrio, diríamos, hasta que al gobierno de la ciudad se le ocurre intervenir este espacio público que es la Plaza Vuelta de Obligados, con un proyecto que, bueno, supuestamente salió del Consejo Consultivo, pero la verdad que no es muy conocido, y bueno, hace unas semanas, unos meses, vinieron a querer sacar la huerta, sacaron todo lo que había alrededor, pero... La resistencia de los vecinos hizo entender al gobierno que la huerta comunitaria es necesaria en ese lugar. Así que desde ahí hay un diálogo entre las autoridades y la organización de la huerta para confluir en un proyecto en común. Ajá. Y ustedes también habían interpuesto alguna medida judicial, ¿no?, para poder defenderse. Y sí, cuando se vio el embate, se pidió el recurso este a la justicia y accedió, pero todas las canales de comunicación decían que la solución era política, como debe ser, así que bueno, se está organizando la comunidad para llegar al fin. Así es. Hoy, para quienes nos están escuchando, este es un programa federal, aunque la palabra es fea, queremos comentarles que ¿dónde está este espacio? Está en esas inmensas cuadras que hay frente al Garrahan, ¿no? Claro, sobre son la avenida. Tierras que están disputadas, que supuestamente son del Poder Judicial, y hay una parte que pertenece a la comuna. Entonces la parte que pertenece a la comuna este año se decidió intervenir y se está haciendo una obra importante con muchos recursos, se están invirtiendo en el lugar, así que están con este concepto de poniendo linda la ciudad, quieren arrasar con un montón de cosas sin tener en cuenta los recursos. Sí, que digamos que además tiene tradición, han pasado cientos de pibes que han ido a aprender ahí a hacer huerta, ha sido una escuela para el barrio y más allá del barrio también, ¿no? Sí, es un contacto con la naturaleza necesario, saber de dónde viene nuestra alimentación, porque parece que en estos tiempos de digitales todo se inventa a través de la virtualidad y no, la tierra es la que nos da la vida, así que un poco el mensaje a las generaciones nuevas y que se están formando es esa, y por eso es necesario tener este lugar en la ciudad. Así es, estimado. ¿El incendio fue muy catastrófico? Y sí, sí, la verdad que sí. Había un compañero que estaba quedándose a las noches por este conflicto y bueno, como no había luz... ¿Por qué no había luz? Iluminaba a vela. Cuéntanos por qué no había luz. Esa iluminación provocó, sí. Cuéntanos por qué no había luz y este compañero tenía que iluminarse con vela. Y se cambió toda la infraestructura luminaria de la plaza y se quitó la que tenía la huerta. Así que la huerta quedó sin luz. Y ahora, bueno, la negociación es poner... la organización en reglas, pero bueno, los costos que hoy lleva realizar una asociación civil a través del cambio de que hubo últimamente en la reglamentación está siendo más difícil eso, pero bueno, vamos a sortear ese obstáculo y vamos a seguir adelante seguramente. Por eso necesitamos el apoyo de mucha gente de la comunidad y estamos en esto. Así es, estimado. Así es que en estos micrófonos están abiertos para comentar cómo está la situación y, por supuesto, para todas las actividades que ustedes decidan ir haciendo en estas épocas para poder levantar nuevamente esa huerta y que, digamos, tenga permanencia y no esté continuamente asediada por el poder de las alturas, ¿no? Mañana justamente aprovecho para invitar a todos a jueves 12 a las 16 horas. Vamos a compartir ahí solidariamente lo que llevemos para organizarnos y bueno, proyectar ahí cómo continuar. Así que invitamos a todos los que quieran sumarse. Bueno, muchísimas gracias, estimado. Garay Pichincha. Garay Pichincha. Y redes... Garay 2200. Perfecto. Y redes... Huerta de Garay en Instagram. Perfectamente, estimado. ¿Quieres agregarnos algo más? Se nos ha ido el tiempo. Agradecer a ustedes y al apoyo recibido. Muchas gracias. Bueno, estimado, te mandamos un abrazo inmenso y fuerza para seguir. Día. Para seguir cultivando. Gracias. Abrazos. Abrazos. Hasta luego. Y se nos escurrió de las manos enredando las mañanas de día miércoles 11 de diciembre. Y vos tenías algo de salud para contarnos. Mañana va a haber una asamblea. Sí, mañana va a haber una asamblea en el hall central del Hospital Teodoro Álvarez, allí en la calle Aranguren, no me acuerdo la altura, pero es en el barrio de Flores. Me van a matar los compañeros del Álvarez, y además hago prácticas ahí, así que es un hospital muy querido, pero no me acuerdo la altura. Pero pueden buscar Hospital Teodoro Álvarez, en el hall van a hacer una asamblea. Para empezar a organizar la enfermería autoconvocada de cara a todo esto que se vendrá en los próximos meses. Así que ahí está circulada la invitación. Por supuesto, circular la invitación a la Ronda de las Madres mañana. Jueves. ¿Sí? Mañana jueves a partir de las 15. Así que para seguir apoyando ahí, recordar que la retransmitimos por Radio Semilla. Y por todas las radios que lo precisen. Y que estamos en una cobertura colectiva, con compas de la Retaguardia, de CISAS, y demás. Así que, bueno, eso Matanza también. Matanza Viva. Y Matanza Viva, me estaba olvidando de alguien, era Matanza Viva. Así que, bueno, eso también. Y que el próximo miércoles es nuestro último programa de este año gregoriano, del Enredando las Mañanas. Es año gregoriano, bueno, siempre uno puede aprender algo. Y bueno, así que nos porque estaríamos... No sé cómo es el calendario en China, por ejemplo. Y el chino no cuenta nada. Es de animalitos. El horóscopo por lo menos es de animalitos. Este año fue el año del dragón, no sé el año que viene. Acá nosotros padecimos el año del león, que es un gatito mimoso en realidad. Bueno, estimado, el próximo Enredando va a ser cerquita del 20. Sí. Y así que vamos a estar bastante enfocados para recordar y discutir, charlar con lo que fue el 19-20 desde del 2001. Y bueno, estamos, ayer cumplimos un aniversario de este nuevo gobierno, bueno, que nos ha traído tantas desgracias. Sí. Vamos terminando. Vamos terminando. Mañana, el viernes, el Enredando las Mañanas sale desde Radio Pueblo de Jujuy. Así que un abrazo a los compas de Radio Pueblo. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Nos veremos. Nos escucharemos, en realidad. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas. Paso todo el día pensando en vos, ay, ¿qué hay de malo en todo esto? Ay, paso todo el día pensando en vos, ay, vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Pensé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá, aunque no hayas preguntado por mí. Voy a quedarme un poco acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final. Para vos, ay, ay, ay.